Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia de Spica FM, de Al Mundo del Fan Tornillo. Un poquito de atraso, pero con un pero sábado. Estamos acá estamos. Como todos los sábados, buenos días, buenas tardes y buenas noches en esta mañana preciosa de sábado que tenemos hoy. Así que con un solcito divino. Divino. Aunque dice que hay un ciclón extratropical por ahí, bueno, dando vueltas en el océano, que parece que en cualquier momento. Capaz que nos esquiva ahí, capaz que nos esquiva. En una de esas zafamos. Bueno, este sábado 17 de julio del 2021, comenzando el programa, vamos a arrancar directamente compartiendo algunos comunicados. ¿Le parece, Dani? Arrancamos con los comunicados, entonces. Vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Desde Cali, Colombia, Salsa pa' Bailar, todos los jueves a las 7 de la tarde, aquí en el espacio Carlos Alfredo, clases de salsa. Comunicarse para la inscripción con Jefferson Montaño al 098-53-41-51, 098-53-41-51. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. 27 años tendiendo puentes. El 16 de julio de 1994, el Puente FM comenzó sus transmisiones, convirtiéndose así en la primera radio comunitaria de Uruguay. 27 años después, nuestras ideas y sueños siguen vigentes. Saludamos a todas y todos los que en estos 27 años construyeron y siguen construyendo el Puente FM, al barrio de La Teja, a las organizaciones y colectivos que nos acompañan en este sueño de una sociedad más justa y repleta de voces. Este comunicado de la celebración del Puente FM, la radio comunitaria ahí de La Teja, una radio con voz de barrio. Así que un fuerte abrazo a todo el colectivo del Puente FM y bueno, a los integrantes actuales y a los que han pasado. Los que también han pasado, impresionante, 27 años de historia del Puente FM. Impresionante, así que un fuerte, fuerte abrazo y salud por salud. Muchísimos años más caminando juntos. La frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Llamado a la solidaridad. Desde el colectivo Spica, en el mes de junio, iniciamos una campaña de solidaridad con el compañero Jefferson Montaño y el pueblo colombiano por la represión sufrida, asesinatos, desapariciones, torturas, abusos sexuales y demás, durante las manifestaciones que se están llevando adelante. Jefferson es defensor de derechos humanos, periodista, investigador político y cineasta de la ciudad de Cali, que fue parte de la multitud de colombianos y colombianas que salieron a manifestarse por todo el país en los últimos meses. En primera instancia, enviamos una carta a la embajadora de Colombia en Uruguay, apoyada por numerosas organizaciones y personas, denunciando la situación de vulnerabilidad del compañero y pidiendo su protección y el respeto de los derechos del pueblo colombiano. A su vez, ante las reiteradas amenazas de muerte y desaparición que recibió en forma directa, iniciamos una campaña de recolección de fondos para facilitar su salida del país, lo que se logró a fines de junio, gracias al apoyo de varios colectivos y personas. Jefferson llegó a Uruguay a principios de mes en condición de refugiado político, luego de un pasaje por Brasil, ya que en Panamá la compañía aérea no le permitió abordar el avión a Uruguay y lo querían regresar a Colombia, lo que se pudo evitar adquiriendo un pasaje para Brasil que representó gastos extra que no estaban previstos. La realidad que se vive en Colombia indica que no hay condiciones para que retorne a la brevedad, por lo que es necesario apoyar a Jefferson para ayudar a resolver algunas necesidades de su estadía. Por el momento está siendo alojado en casa de un compañero del colectivo y urge encontrar otras opciones para su estadía. En cuanto a su sostenibilidad económica, se encuentra en busca de empleo para cubrir sus necesidades inmediatas. Mientras tanto, se hace necesaria la solidaridad de quienes puedan aportar a cubrir los costos. Hoy afrontamos el desafío de ver cómo resolvemos conjuntamente sus necesidades básicas de vivienda, trabajo y alimentación. Dicha tarea nos resulta imposible de sostener por nuestra cuenta, por lo que estamos apelando a la solidaridad de organizaciones y personas que puedan aportar a conseguir algún trabajo o vivienda y colaborar para solventar sus gastos básicos en este primer momento, que puede ser a las cuentas caja de ahorro, 00-12-80-830-001, esa es la caja de ahorro en pesos, o a 00-12-80-830-00002, que es la caja de ahorro dólares, indicando Jefferson en el asunto del depósito y avisando al celular 094-73-50-41. Bueno, decir que son cuentas del Bro. Y la comunicación dice, sin más, les agradecemos desde ya su solidaridad frente a la represión de la Riva, solidaridad desde abajo, colectivo Espica. Firma el comunicado. Y bueno, y anunciar que aparentemente gracias a estas redes de solidaridad parece que el tema de la vivienda para los primeros meses se estaría resolviendo. Se está viendo en estos días, pero bueno, igual es más que bienvenido todo el apoyo para apoyar al compañero. Vamos a decir, y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arco. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo. Montevideo, 15 de julio del 2021. A todos los integrantes de nuestra red, a las organizaciones hermanas y a toda la ciudadanía, la red de agroecología del Uruguay pone en conocimiento de ustedes. El día 13 de julio del 2021, en un mail enviado a las 17 horas, fuimos convocados a una reunión para el día siguiente, 14 de julio, a las 14 horas, con la Dirección General de Servicios Agrícolas, dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para tomar conocimiento de una resolución de nuestro interés. Concurrimos a la misma en calidad de representantes de la Asociación Certificadora de la Agricultura Ecológica del Uruguay, ACAEU, Red de Agroecología del Uruguay, Andrés Gutiérrez, presidente, integrante de la Coordinación Nacional de la Red de Agroecología, Gabriel Bentancur, integrante de la Asociación Certificadora y de la Red de Agroecología, y Gabriel Picos, también integrante de ambas organizaciones. Fuimos recibidos por el director de la Dirección General de Servicios Agrícolas, ingeniero agrónomo Leonardo Olivera, por el director de la Dirección General de la Granja, ingeniero agrónomo Nicolás Chiesa, y la doctora Lourdes da Silva, asesora jurídica de la Dirección General de Servicios Agrícolas. En dicha reunión se nos comunica que se intima a la Asociación Certificadora de la Agricultura Ecológica del Uruguay a no realizar actividad de certificación de productos como provenientes de sistemas de producción orgánica. Esta intimación se realiza sobre la base de un informe técnico elaborado el 29 de junio de 2021 en relación a documentos presentados por la asociación el 5 de marzo de 2019. Ante nuestra consulta, se nos informa que los certificados emitidos hasta la fecha mantienen su validez de vencimiento y serán reconocidos, pero no así aquello que hagamos con posterioridad a esta reunión. También se nos informa que a partir de ahora y hasta la aprobación de las nuevas normativas que se están siendo discutidas a nivel parlamentario, quien asumirá la responsabilidad de la certificación de la producción orgánica, ecológica, biológica, será el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En ese acto se nos dio vista, tomamos conocimiento y procederemos a evacuar la misma en el correr de 10 días corridos. Esta decisión va a ser recurrida por nuestra parte de acuerdo a los procedimientos previstos en el derecho administrativo de nuestro país. A pesar de ese recurso, tenemos la obligación de comunicar este triste suceso. Asociación Certificadora de Agricultura Ecológica del Uruguay y desde la Red de Agroecología, estamos evaluando qué otros pasos dar en base a la defensa de más de 30 años de acumulación en el movimiento orgánico y agroecológico de nuestro país, así como de 13 años de trabajo responsable en relación a la certificación de la producción orgánica y agroecológica desde nuestro sistema participativo de garantía, herramienta fundamental para el respaldo de los agricultores familiares de este movimiento en nuestro país y el mundo. Bueno, esto es un comunicado de la Coordinadora Nacional de la Asociación Certificadora de la Agricultura del Uruguay y la Red de Agroecología de Uruguay. Muy bien. Bueno, hoy Marquinhos hizo una selección musical. Les vamos a contar que para el día de hoy nos compartió un disco de Liliana Herrero, que es el disco Confesión del Viento. Y bueno, vamos a compartir un primer temita de este disco de Liliana Herrero, que, como no podía ser de otra forma, tiene su tema homónimo, Confesión del Viento, así que vamos a escuchar Confesión del Viento. Arrancamos con ese. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados, un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de lo de abajo, dijo el hombre, de luchar para conseguir los clavos, en vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya, vaya quien quiere pararlo. Cosas que...